Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional, dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante, en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Estamos dándoles una vez más la bienvenida a esta emisión del programa del Defensor del Pueblo de la Nación. Exactamente la número 696 de un ciclo que llega a gran parte del país a través de las más de 200 radioemisoras que nos retransmiten semana a semana. Recientemente, en la Defensoría del Pueblo de la Nación, en su casa central aquí en la ciudad de Buenos Aires, se ha desarrollado una reunión, una conferencia convocada por el área de discapacidad que pertenece a su vez al espacio de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y la temática fue llevar adelante un taller informativo sobre el uso de agrotóxicos y la situación de los pueblos fumigados. Estuvo a su cargo, o la tuvo a su cargo, el doctor Medardo Ávila Vázquez, que para el oyente memorioso tiene que ser alguien familiar porque ya ha estado algunas veces respondiendo a nuestros interrogantes. El doctor Ávila Vázquez es coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud y pertenece también a Médicos de Pueblos Fumigados. Esto ya nos acerca un poco más y nos familiariza con cosas que están pasando, por ejemplo, en la provincia de Córdoba. También nos están acompañando aquí Mercedes Méndez, que es enfermera del Hospital Garrahan y que seguramente nos podrá hacer algún aporte en ese sentido. A mí me interesaría, doctor, si a usted le parece bien, que nos centremos en lo que ha sido el núcleo, la idea central de este taller que usted lleva adelante. Sí, bueno, lo que hemos estado conversando acá con los equipos técnicos de distintas áreas de la Defensoría es, bueno, los problemas que nosotros un poco estamos encontrando desde el área de salud en los pueblos fumigados de la Argentina, sobre todo un grave impacto en las poblaciones más humildes, con afectaciones severas, ¿no? Principalmente muchos niños que nacen con malformaciones, impacto en el desarrollo neurológico de estas poblaciones infantiles y también el padecimiento de enfermedades severas como el cáncer, que presenta tasas de mortalidad por cáncer que son hasta un 50% más altas que la que tiene la ciudad de Buenos Aires o la ciudad de Córdoba, cuando comparamos los datos que tienen los registros civiles de los pequeños pueblos de la Argentina. Y esa situación de tantos vecinos que mueren por cáncer es un fenómeno relativamente nuevo, no es algo que se veía antes del año 2000, sino que es algo que se empieza a instalar cuando se empieza a llevar adelante esta práctica de aplicar venenos para poder garantizar el crecimiento de semillas transgénicas, ¿no? Uh-huh. Venenos como el glifosato, como el 2,4-D, como la tracina, que están vinculadas al maíz y al trigo, y a la soja principalmente, pero que también es una costumbre, una práctica de aplicar productos químicos venenosos para producir desde vino en los viñedos, uh-huh, hasta tomates o el resto de verduras con las cuales se alimentan a las poblaciones, llevando residuos tóxicos muy grandes en estos alimentos y también produciendo un impacto en la salud de las poblaciones que viven cerca de donde se producen, ¿no? Claro, parecería que hay una relación directa entre la multiplicación de las ganancias y la multiplicación de los daños. Sí, desgraciadamente la Argentina ha vivido en los últimos años un proceso de desarrollo de la producción de alimentos muy grande, aprovechando los momentos de mayores precios de los alimentos, los insumos de los alimentos a nivel mundial, pero también con la participación hegemónica de empresas de agroquímicos y de semillas de biotecnologías que imponen una manera de producir que va en contra de la salud ambiental de nuestro país, ¿no? Nosotros hemos asumido desde la época de Felipe Solá y Menem en el año 96 un modelo de producción basado en la utilización de venenos. En esa época, te cuento, se empezó a utilizar la soja transgénica y se consumía 3 litros de glifosato por hectárea. Ajá. Y actualmente están utilizando en la misma hectárea 12 litros de glifosato. Cuatro veces más. va aumentando la cantidad de venenos que se utilizan, porque la práctica de usar venenos genera respuestas de la naturaleza de adaptación y de resistencia que requieren que cada vez se utilicen más de estos productos, o se los combinen con otros productos más tóxicos. Entonces estamos en una lucha contra la naturaleza para producir supuestamente alimentos, pero también energía a partir de soja y maíz, claro, biocombustibles. Sí. En una lucha contra naturaleza, que los que perdemos somos nosotros mismos, porque la terminamos destruyendo las capacidades de servicio ecológico que nos brinda la naturaleza, y que como esta se defiende, vamos usando cada vez más venenos, y el único beneficiario son estas empresas que nos proveen estos insumos venenosos, tóxicos, como también las semillas que van atadas a esta práctica, ¿no? Claro, esto me recuerda mucho lo que está ocurriendo con la minería. Hay un paralelismo absoluto, ¿no? Es decir, hay que seguir nada más que el trazado de la cordillera de los Andes, por ejemplo, para darse cuenta de lo que está ocurriendo del norte a sur. Y todos me señalan a Mercedes como quien me puede dar o aportar algo en este tema. No, un poco estábamos hablando de eso recién cuando estaba terminando la charla, y hacía hincapié en eso, en que un poco la ayuda también que nos podían dar es crear conciencia que este modelo extractivo que tiene que ver con la, sobre todo con la soja y con la minería, está basado en una mayor ganancia, no solo para las empresas, también para el Estado, porque el Estado con la soja se lleva su buena parte de retenciones, pero sobre todo para la gente, para el pueblo y para los más pobres, lo que deja es enfermedad, muerte, a los pueblos originarios los desplaza de sus lugares, están deforestando grandes lugares para plantar soja, están desapareciendo especies, entonces realmente eso no es progreso. Nosotros lo que queríamos es un poco que se tenga idea que este modelo no tiene futuro, así como está planteado. Y que hay que tomar medidas urgentes, como hablábamos recién, por ejemplo en el tema de la soja, sería bueno que se prohíban las fumigaciones aéreas, que es una práctica criminal, ¿no? Pero, digamos, con eso tampoco se terminaría el mal que se está produciendo, porque esos venenos que se están tirando por millones de litros sobre las personas y sobre el medio ambiente persisten, y por más que lo tiremos en avión o con mosquito o con mochila, persisten en el agua y quedan en el alimento, se transportan durante kilómetros y kilómetros. Entonces lo que hay que tratar de cambiar y lo que hay que exigir que cambien es este modelo que no conduce a ninguna parte, solamente llena el bolsillo de unos pocos. Ni más ni menos. No los quiero despedir sin hacerles la pregunta más difícil, como corresponde. Sería algo así como, ¿quién le pone el cascabel a Monsanto? Y se lo pone la gente, porque acá en esta pelea que tenemos tanto en los pueblos de la precordillera como en los pueblos fumigados en la Argentina, tanto en la Pampa Húmeda como en las provincias del norte, lo que se está violando son derechos, ¿no? Derecho a la salud, derecho a un ambiente, derecho a mantenerse en la tierra de uno, derecho al agua, que es apropiada por estas empresas en la mega minería, o es contaminada hasta el agua de lluvia. Hemos hecho estudios en este año y hemos encontrado que en Córdoba llueve glifosato, ¿no? Claro. Cuando llueve, ¿no? Claro. De la cantidad de estos venenos que se están tirando. Entonces, obviamente, la única posibilidad que tenemos es que los pueblos luchen por su derecho como lo están haciendo, y que en algún momento logremos que los gobiernos se pongan del lado de la defensa de los derechos del pueblo. Un poco por eso también estamos en la Defensoría, que es una institución que tiene un recorrido en este sentido, de defender los derechos del pueblo, sobre todo cuando son vulnerados por intereses económicos tan fuertes y con complicidades tan grandes, ¿no? Como la de los gobernadores mineros, los gobernadores sojeros y el Estado Nacional, que en los dos casos es cómplice, obviamente cómplice de esto, ¿no? Y hay violaciones a los derechos humanos concretos que tenemos que defender, y que va creciendo un reclamo. Hay un reclamo mundial contra Monsanto que es muy grande, que este 25 de mayo se va a expresar en todo el mundo. Hay una marcha mundial contra Monsanto en todo el mundo, y en Argentina se va a expresar el 23 de mayo, el jueves, y en Córdoba tenemos una experiencia de lucha que está creciendo, de resistencia a la instalación de una planta de Monsanto a pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba, y los vecinos de ese pueblo se resisten, no quieren que se instale esa planta y quieren hacer que su voz, su opinión sea escuchada, porque también esta democracia se usa para discutir con el grupo Clarín y no se usa para ver qué dice la gente en cada lugar, ¿no? Y se niega la posibilidad de que la gente de Malvinas se exprese sobre si acepta que le instalen una planta de Monsanto como la que están haciendo ahí. Y bueno, en Córdoba son movilizaciones muy grandes, con el apoyo del movimiento estudiantil, del movimiento juvenil, de muchos compañeros de los sindicatos también, que se están movilizando. Creo que esa es la forma que tenemos hoy día de reclamar, y también de reclamarle al gobierno, acompañado con la Defensoría, para que se prioricen los derechos de la gente, ¿no? Como corresponde. Muchísimas gracias por este testimonio. No, por favor. Advirtió la ANSES sobre estafas con mensajes de texto. La modalidad de esta estafa consiste en enviar mensajes de texto informando que el ANSES asignó un automóvil al destinatario mediante un falso plan nacional. Facilitando un número de cuenta que supuestamente pertenece al ANSES, los delincuentes logran que se deposite el dinero para acceder a ese auto en su propio provecho. Las denuncias por fraudes de este tipo pueden hacerse anónimamente al teléfono gratuito 130 o por correo electrónico a denuncias@anses.gov.ar.